la respuesta del autor aparece, el del que ha sido el proponente, aparece siempre una A, y si nos pusimos a una propuesta de grupo, me parece que Servicios Sociales ha presentado alguna y movilidad también. Hasta segunda sesión, por ejemplo. Cuarto. No, cada grupo sectorial le asigne ya usuario y contraseña propio del grupo y aparece, como dice arriba, que la propuesta es de movilidad. Entonces esto sirve a los grupos, tenemos que hacerlo con varios también, sirve a los grupos para que si, sobre todo para contestar comentarios de la gente. Es decir, yo veo, como el grupo considera que hay dos o tres propuestas que pueden asumir dentro de las suyas, de lo que va proponiendo la gente, pues directamente se le puede contestar. Lo asumimos como propia. O en caso de no asumirla, programas con escritos que sean también para dar explicación a las personas que por qué el grupo no considera que sea una propuesta adecuada para el tema de, o sea, para el programa de la demostración. No, pues más o menos eso es. La herramienta va a haber más cambios, va a haber esta en evolución continua, seguro que hay más fallos y hay historias, pero vamos, en principio, para lo que está ahora mismo funciona bien y lo que se va a ir haciendo es ir mejorando poco a poco. Como antes de pasar a otra cosa, de facilitación queríamos pedir disculpas al grupo sectorial de servicios sociales que aportó una diapositiva con todos los datos que se tenía de facilitación y que por problemas técnicos no hemos hecho, pero no hemos podido utilizar. Y ya, si tenéis un poco atentado al reloj, ya veréis que se nos está echando el tiempo encima, que hace silencio. Nos quedan 40 minutos más o menos factibles de asamblea y tenemos por delante dos puntos muy importantes, sobre todo el que viene ahora, porque es decisivo. Así que lo hemos hablado desde el equipo de facilitación y también sentimos que no podemos ahora mismo dar palabras para proponer sugerencias y una devolución a los tres, a las tres patas del programa colaborativo, pero si luego emplazar a todo el mundo a que a través de la lista de correo o al final de la asamblea a cada una de las personas que han hablado se pueden acercar y comentar también lo que veáis oportuno. El siguiente punto, que es el número 2, es el de la decisión sobre la necesidad del referendo de la ciudadanía a partir de una propuesta que, si no me equivoco, aportó el grupo de metodología y que va a presentar el nivel, de tal manera que, en principio, el mecanismo que vamos a utilizar va a ser, se va a exponer, nivel va a exponer la propuesta, va a haber unos pocos turnos para hacer reflexiones o dudas sobre la propuesta, desde el grupo que propone se contestarán a esas dudas y después se hará un sondeo de manera que veamos a grosso modo cuál es el sentir de la asamblea para que si vemos que el sentir bastante mayoritario o total de la asamblea está a favor de la propuesta, que el asesino por asentimiento y si no, pues entonces buscaremos otra manera de resolver la asamblea. Le doy la palabra a Miguel. Vale, esta es una propuesta que salió de la metodología y que en la pasada asamblea se comentó. Lo que se plantea esta propuesta es que para que todo el proceso de la Memo Zaragoza tenga sentido, es necesario que esté apoyado por mucha gente, ¿no? En el sentido de que sea una propuesta de la ciudad, que sea participada por toda la ciudad, en el sentido de que no sea una fuerza minoritaria que divide el voto y también en el sentido de las estimaciones que hacíamos de que realmente queremos optar a ganar el ayuntamiento, de nuestros números que nos tenemos que plantear son de alrededor de 100.000 votos. Entonces, esta propuesta plantea que hagamos como están haciendo otros ganemos en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, etc., es proponernos un objetivo para cuantificar

las mesas a la calle, recoger, no 5.000, 10.000 firmas en papel, en la web, o con paloma mensajera, porque eso es lo único que nos da data, la seguridad, que podemos sacar algo en el ayuntamiento. El paso que llevamos, muy difícil lo tenemos. Bueno, pues soy más instrumentario de compañeros, pero bueno, yo lo único que yo no lo veo mal, yo creo que habría que calibrar muy bien qué objetivo nos ponemos, que es un objetivo alcanzable, luego no hay problema en rebasarlo, el objetivo puede ser 5.000 y luego ir a poner 10.000 si ves que hace para 5.000, ¿no? Yo lo único que digo es buscar la utilidad. Bueno, por un lado está la contradicción que ha planteado Miguel, que nos puede crear que si vamos a ir a la agrupación, evidentemente no tiene mucho sentido hacer dos campañas, habría que ir a hacer una directamente que es bastante compleja ya de por sí, la de los avales, no sé si son firmas, lo del manifiesto, esto nos permite recoger firmas a mansalva, sin compulsar, sin, de una manera mucho más sencilla. Lo único que hacía una propuesta para ver qué parece, cómo podemos aprovechar esa gente, bueno, ya me imagino que se está haciendo, pero que la entrada de datos que tengamos de compañeros, yo propondría dos cosas. Ahí ya sé que hay propuestas que proponen censo y otras que no. Pero en el caso de que hubiera censo, de esto, o sea, digo, esto, lo siento, de censo de la demos, estaría muy bien el poder ubicar a esa gente que ya firma directamente en ese censo, que puede ser un censo, no digo solo para las primarias, si estimamos otro sistema de primarias, el censo puede servir simplemente para mandar un email a los compañeros cuando hagamos un evento. Que podemos utilizar esa, lo que os proponía es utilizar las dos vías. Yo hablo de las firmas, considero que, como decía Carlos, y no sé si estoy de acuerdo con él, que nos puede servir para salir a la calle y empezar a trabajar. Muchas veces cuando hablamos de que esto no va a desbordar, hasta que nos salgamos a la calle a darnos a conocer y etcétera. Y esto puede ser una excusa. Bueno, pues nada, la repetición de lo que acaba de decir, porque los entornitos solo decir dos cosas. Una, que no veo la contradicción entre que si vamos a una agrupación tenemos que repetir eso, porque son dos cosas muy distintas. Por un lado, por ejemplo, que cuando recoges firma por la agrupación tienes que asegurar que esa persona solo firma para presentar esta lista, no otras listas que aquí, ni siquiera la hay, esta, no se lo estamos pidiendo a los ciudadanos de apoyar una presentación, no, ni siquiera pedir voto, ¿no? Es una manera de recoger este apoyo, por eso son dos campañas muy distintas. Y la cuestión de hacerlo, de los tiempos, yo diría que por eso, como me está diciendo esta contradicción, lo haría en los pasos más cortos para salir a la calle ya y aprovechar la posibilidad, la visibilidad de que haría una campaña de este estilo, tanto ya en la calle. Yo no veo más cuestiones técnicas, si era lo que proponéis. Lo de la visualización de los nombres, a mí me preocupa, no porque, o sea, gestiono yo la lista, este día ya Pablo envía ya los mails, todas las convocatorias se envían a las 1.000. Sí, eso se está haciendo. No, el tema de publicar los nombres, yo lo que creo que tiene peligro, que es que, porque de todos los que ha habido, ha habido una tal Leticia Ortiz con un correo tal. Y ese peligro que tiene, que o estás pendiente de que no te firme Popeye, o te puede firmar Popeye. Y como te firmen 400 Popeyes, creo que entonces tenemos noticias de por algo negativo, si publicamos los nombres, ¿no? Ese es el cuestionamiento técnico que tengo a la propuesta. No lo quería presentar como enmienda, sino de sí, se puede hacer, pues sí, si queréis implementar, pero tiene un peligro, es que no lo usan ni modo. Yo creo que tenemos una cierta prudencia con este tema, porque podemos quemar las naves antes de haber empezado a navegar. Hay una cuestión en todo el planteamiento. Es decir, se entiende que porque sí la gente va a apoyar a Demos Zaragoza. Hay una parte que es cierto que es así, pero hay otra parte que, como en todo, tiene que visualizarse una serie de cuestiones. Una serie de cuestiones que todavía están sin discutir, sin completar. O sea, hay gente de la que tú planteabas que puede apoyar profesionalmente, con su nombre, una serie de cuestiones, pero no saben quiénes son los candidatos de Demos

trabajándolo, que se acercó a él ahora para hablarlo. Que nos hace un recordatorio de próximas fechas, día 13, jornada de debate, con el Centro de Historia sobre la ubicación, pero por la mañana sería el debate sobre el proceso de elección de candidaturas y por la tarde sobre la fórmula jurídica. Atención, día 16, la siguiente asamblea, no el 17, es el 16, en el Centro Clínico de Licia. Por ahora, a expensas de que la gente de más barrios se ponga en contacto con el grupo para que le planteando fechas, han comentado ya que el día 15 hay reunión en Casco Viejo y el 18 en Alcosur, a expensas de que poniendo fechas. Y recordar que los foros sectoriales están previstos 15, 17, 18 y 20, todavía por definir agrupaciones y ubicaciones. ¿Vale? Pues creo que no nos queda más que despedir, agradeceros.